pégale, pégale, pégale, DJ. Ha. DJ. Los trapos. ¿Cómo dice mi cosa, eh? DJ. Mendoza. pero ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Las ganas de tocarte. Mucho tuve que esperar. Mucho tuve que esperar para poder besarte. Pero ya no aguanto más. Mis amigos.